Es un gusto para mí platicar el día de hoy con la doctora Julieta Fierro. Doctora, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Ay, igualmente, feliz con esta noticia. Sí. De la hora de Marte. A ver, pues justamente por eso quería platicar con la doctora, porque el 25 de mayo, déjeme, doctora, poner en antecedente a los amigos del público. El 25 de mayo, la sonda espacial Phoenix se posó sobre el polo norte de Marte con el fin de recoger muestras del subsuelo para su análisis y determinar la existencia de material orgánico. Bueno, pues la semana pasada, los científicos de la NASA dieron a conocer, mediante un artículo publicado en la revista Nature, que los estudios hechos por Phoenix confirman que el planeta estuvo cubierto por grandes masas de agua, lo cual, estiman los investigadores, contribuyó a que existiera hace aproximadamente 4.000 millones de años un ambiente habitable. A ver, doctora, ¿cómo hacen estos descubrimientos? Mire, si usted toma una piedra cualquiera o roca del campo, pues notará si estuvo o no en presencia del agua. Un caso típico es un canto rodado. Usted lo ve y sabe que estuvo en un río porque algo estuvo, un material abrasivo lo estuvo cubriendo. Ese es un ejemplo. Rastros de agua. Hay rocas donde se ve ahí que estuvo fluyendo agua y quedó manchado. Rocas estratificadas, por ejemplo, el Valle de México. Es una cuenca, ¿no? Llueve, había un lago, entonces todo se hizo plano. Si uno va por el aeropuerto, se da cuenta, ¿no? Las rocas volcánicas tienen hoyos, el tezontle, porque tenía vapor de agua adentro. Es decir, cada roca nos puede platicar la historia. Y muchas de las rocas marcianas tienen este tipo de características: ser pelotitas, ser muy planas, en fin. Ahora, lo importante de este hallazgo es el siguiente: la sonda hizo una oquedad y encontró unas manchas blancas que detectó la cámara. Varios días después se volvió a fotografiar las manchas blancas y ya no estaban. Y las manchas blancas claramente parecían hielo, así de paleta, de paletería, así se veía, y desaparecieron. Y ese resultado es fundamental. ¿Por qué, doctora? En la Tierra, en nuestro mundo, hay vida en muchos sitios, pero el lugar más extremo donde se ha encontrado es en las profundidades de la corteza terrestre debajo del mar. Es decir, en rocas que están a temperaturas de 140 grados, sin luz de sol, sin materia orgánica que esté cayendo en abundancia para nutrirla, sino adentro, metidas en las rocas, hay unas bacterias que viven a expensas del nitrógeno de las bacterias. La densidad es bajísima, son 600 veces menos abundantes que las bacterias que tuviéramos en la playa. Porque el entorno es extremo. Claro. Pero esto quiere decir que la vida, una vez que se gesta, aprovecha cualquier nicho. Claro. Y si hay agua ahí en Marte, quiere decir que si hubo vida, se pudo haber adaptado a condiciones extremas y que en Marte puede seguir habiendo vida. Lo cual es interesantísimo. Ahora, ¿el agua qué importancia tiene dentro de todo el sistema? Tiene usted toda la razón. El agua favorece el intercambio de sustancias. ¿Qué hace la vida? La vida es un grupo muy grande de átomos organizados, que tiene un envolvente, es decir, un paquetito de átomos, que lo que hacen es tomar energía del medio ambiente y transformarla. Ejemplo. Y la transforman a algo nuevo. O sea, si yo disuelvo sal en un vaso, pues ese cristal es de sal después de que se evapora el agua, ¿no? Pero si yo me como un tamal, yo no me hago un tamal grandote. O sea, la vida transforma. Entonces, la vida requiere sustancias y energía. Y el lugar ideal para tomar sustancias, intercambiarlas, transportar energía es el agua. Y al menos toda la vida en la Tierra necesita de agua. Hace unos días estaba la atención puesta en el tema de este descubrimiento. Sí. Ahora las últimas notas hablan, por ejemplo, de que la sonda habría detectado perclorato, y por lo menos se presenta en los cables de las diferentes agencias como una sustancia, dice, de alto contenido oxidante, lo que reduce la posibilidad de que el planeta pueda ser habitable. ¿De qué estamos hablando, doctora? Sí, o sea, la vida tiene cosas que le permiten vivir, cosas que la destruyen, y el perclorato deshidrata las células y las mata. Sí, por eso con eso limpiamos. O sea, si en la cocina o en los baños, en fin. Entonces, sí, otra cosa que destruye la vida es o no permite que crezca es la sal. Por eso salamos los jamones y los quesos, etcétera, ¿no? Las aceitunas. Entonces hay sustancias que evitan que prospere la vida. Y además el perclorato explicaría otra cosa, la oxidación de las rocas marcianas. Porque una posibilidad es que sean, como es rico en hierro la superficie de Marte. Marte estaba fundido cuando se hizo. Uh-huh. Y estaba muy caliente. Entonces toda la materia del interior y del exterior se mezclaron. Marte no tiene un núcleo sólido de hierro como la Tierra, sino que el hierro está mezclado con las rocas. Y si ve usted, son rojas uh-huh. o naranjas. Es porque están oxidadas. En la Tierra la oxidación tarda más. Si usted ve los derrames del Xicle, el Pedregal de San Ángel, todavía están grisosas esas rocas. Claro. Entonces, una posibilidad podría ser la presencia de oxígeno. Así pero, que, por supuesto, puede haber otras sustancias. Estamos platicando con la doctora Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctora, cuando se conocen elementos como este, ya sea la presencia del agua, ahora la posibilidad de esta presencia de perclorato, ¿qué implicaciones tiene, qué se hace con ese material en materia de investigación? Muchísimas cosas, entre otras ahorita, dada la composición química del sitio donde podría verse encontrar estos hielos, analizar las rocas y a ver qué sustancias contienen para saber qué tipo de vida se pudo haber adaptado a eso. Uh-huh. Ya sabemos tanto del genoma que podemos trazar la evolución de las especies. Es increíble. Hay pedacitos del genoma que compartimos con muchísimas especies. Y se puede medio predecir cómo va a mutar. Uh-huh. Esto se usa mucho para las vacunas de la gripe. Claro. Ya ve que hay vacunas. Ajá. Y lo que hacen es predecir ¿hacia dónde cómo va? Va a mutar el virus y así fabrican la vacuna acorde a eso. A veces fallan, pero a veces sí le atinan. Entonces uno ya puede imaginar cómo evolucionaría la vida con diferentes hábitats, si fuera como la de la Tierra. Ahora puede haber vida diferente. Claro. Y ahí sí sería, pues, tenemos que redefinir qué entendemos por vida. Claro. Sigue siendo esto moléculas organizadas que toman energía del medio ambiente, crecen y cambian, ¿no? Doctora, finalmente, antes de despedirla, quisiera también pedirle su análisis de la noticia que se dio también hace unos días. Científicos de la NASA confirmaron la presencia de líquido en uno de los lagos en Titán, la luna más grande de Saturno. Sí, eso es una cosa extraordinaria. Titán, bueno, seguramente han visto las fotos, los radioescuchas, está cubierto de lagos, hay así orillas de lagos, que como diría el poeta, no son agua ni arena, la orilla uh-huh. del mar, pues aquí las orillas de los lagos no son ni metano ni arena de Titán, no, llueve, ahí llueve gasolina, no, hay geysers color de rosas, lagos azules, lagos naranjas, nubes de colores. No, es un mundo fantástico. La importancia de esto que usted menciona es uh-huh. porque se piensa que la Tierra era así antes de que apareciera la vida. Entonces es un laboratorio sin igual tener esta luna. Pues qué maravilla que se estén desarrollando, bueno, que la tecnología ya permita conocer más, literalmente, estos otros mundos. Y estoy totalmente de acuerdo. Y yo le agradezco siempre, doctora, que nos ayude a entenderlo. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, doctora. Mario, gracias. Gracias, doctora. Seguimos en contacto, por supuesto.